50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 26 de agosto. Piden por la continuidad de las obras privadas ante la crisis en el sector. Mediante un comunicado, la Federación Empresaria de La Plata manifestó su preocupación ante la parálisis del 96% que hay en la construcción en la región debido a la continuidad de la fase 3. Mediante un informe, destacaron que la situación alcanza de manera directa a 5.500 trabajadores, mientras que de manera indirecta el número asciende a 17.800 personas. A su vez, advierten que el programa de asistencia de emergencia al trabajo alcanzó solo el 30% de las empresas. En este sentido, piden a la municipalidad la habilitación de las actividades bajo protocolos estrictos con trabajadores locales y movilidad a cargo del empleador. Continúa en funcionamiento el programa provincial Desaprender. En el Hospital de Niños de La Plata, un equipo de profesionales lleva adelante esta iniciativa que busca trabajar con hombres que ejercen violencia machista. Quienes estén interesados en concurrir al programa Desaprender pueden escribir a programadesaprender@gmail.com. FM Raíces dialogó con Sandra de Andrés, coordinadora del programa. ¿Quiénes pueden hacer esto, digamos, no? ¿Quiénes están preparados para este tipo de trabajo? Aquellas personas que sienten preocupación por la forma de conducta que tienen, aquellos que se arrepienten y que sienten que tienen que producir un cambio, digamos, que se pueden responsabilizar por sus actos, no totalmente, pero al menos que admita que de alguna manera cometió un acto que pudo dañar a otro, digamos. Si la persona niega todo y se siente hasta se justifica y no tiene voluntad, no podemos obligar a nadie. Pero todo aquel que reconozca y sienta la necesidad de un cambio, sí va a encontrar un espacio acá donde poder trabajar otras modalidades de vinculación y de resolución de los conflictos que no sea por la vía de la violencia. Un servicio que informa más cerca. La municipalidad se reunió con comerciantes. Tras la reunión que mantuvo la municipalidad con organismos provinciales y la comunidad senegalesa que dio como resultado la suspensión de los controles por parte de Control Urbano por 10 días, la comuna se reunió con distintas organizaciones de comerciantes de La Plata, Los Hornos y Citibel. Durante la reunión, las autoridades comunales conversaron con los referentes del sector con el objetivo de alcanzar un acuerdo en la estrategia que la comuna impulsa para erradicar a los vendedores ambulantes de los distintos puntos de la ciudad. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.